Bueno, pues yo creo que empezamos, sí. ¿No? Porque sí. Si viene alguien que hace eso suyo. Bueno, pues como te decía antes, gracias por venir y espero que os merezca la pena en lo que más, digamos, me voy a esforzar hoy. Y yo creo que no estoy bien, y Luis, en que os haya merecido la pena. A mí me parece tanto esfuerzo de venir un martes a las 9 de la noche aquí al centro de la calle, ¿no? Y bueno, eso, que muchas gracias. Esto es la ley de Murphy. Gracias por la gracia. Hola, ¿qué Hola. Tal? Bueno, estábamos dando la bienvenida a todos y nada, igual que le he dicho a ellos, que te sientas como un caso. Y bueno, la idea esta del sofá cama, un poco por explicaros, aunque ya la conocéis, pero un poco por empezar por el principio, la estuvimos viendo Luis y yo de cómo podíamos darle juego y visibilidad a las editoriales independientes en la librería La Fuga, porque pensamos que ahora mismo están haciendo un trabajo importantísimo para ofrecernos a los lectores inquietos, como habla de libros de calidad y que estén a la altura de lo que muchos lectores estamos buscando y necesitamos, y lo que también este país y Andalucía también necesita, ¿no? Son libros que no nos tomen por tontos y que nos hagan crecer y con los que podamos dialogar sobre nosotros y nuestro tiempo y las cosas que no entendemos, ¿no? Y entonces, a raíz de esa idea, se nos ocurrió pues invitar cada mes a una editorial independiente a La Fuga y a la vez que hubiera un momento de encuentro con los editores en torno a un libro. Vamos a tocar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, Nórdica ha inaugurado este mes del sofá cama de La Fuga y hoy tenemos aquí a Diego de la editorial Nórdica Libro, que es una editorial que el año pasado hizo 10 años, cumplió una década y que nació con el objetivo de ser un referente en España para las letras, para la literatura que venía de los países nórdicos. Es una idea tan arriesgada y tan aventurera que te valga de llorar. Y después ellos, con el tiempo, os invito, si no lo habéis hecho, a mirar su catálogo, aunque vaya a tener que mirar el bolsillo, yo estaba ahí, no sé, 2.000 euros, ¿no? Una cosa exagerada de las cosas tan bonitas que tienen y tan interesantes. Ellos tienen, además de esta colección de letras nórdicas a la que pertenece el libro que trabajamos hoy, tienen otras colecciones como son mini lecturas y también otras latitudes, y por lo que sé también están haciendo Nórdica Cómic y Nórdica Infantil, y también los ilustrados, que son clásicos de la literatura, unas ilustraciones alucinantes. Y que os invito a conocer de verdad, porque es un catálogo de lujo, ¿no? Ellos pertenecen como editorial al grupo Contexto, junto con otras editoriales independientes, que supongo que hicieron ahí un esfuerzo de montar una asociación y de sumar fuerza ante un panorama editorial muy adverso, ¿no? ¿Contexto en 2008 o un poquito antes, 2006? Sí, yo creo que 2007, yo creo que este año va a ser como su décimo aniversario. Décimo aniversario. Pues hay otras editoriales junto con ellos, Periférica, Impedimenta, Sexto Piso y Libro del Asteroide. Y ellos recibieron en 2008, junto con estas editoriales y dos más que ya no están, el Premio Nacional a la Labor, a la Labor Editorial. Es un premio honorífico, me parece, que no tiene... El único. El único. Estábamos allí y los únicos que no teníamos un duro de premio era vosotros. Porque como somos empresas que ganamos tanto dinero, pues no, 12 millones de premio para que no nos hace falta pagar las cañas y cosas. Verdad, ¿no? Y además, cuando lo leí, digo, claro, como no les hace falta, ¿sabes? ¿Para qué van a poner todo ese premio, no? A mí me hago de editorial, anda, ¿para qué? Y yo, bueno, pues quería darte la palabra, que tú nos hablaras un poco de tu proyecto editorial. Muchas gracias, Laura. Gracias, Luis. Y bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Es un placer tener esta comunicación directa con el lector. Yo siempre lo digo, es lo que da sentido al trabajo. Y lo defiendo en todos los foros, en todas las entrevistas que me hacen. Creo que siempre, como digo, defiendo esta necesidad de comunicación. Los libros no tienen ningún sentido publicar libros si no es para llegar a un lector. Y la mejor manera de saber vuestro punto de vista es tipo de encuentro, de manera que os animo a que nos cortéis, habléis todo lo que queráis, nos preguntéis de este libro, de otros libros, de la editorial. Espero que no os hagáis de aquí con ninguna duda sobre nada, que luego lleguéis a casa diciendo que pena no haber preguntado a este de Nórdica algo sobre el mundo aéreo. Todo lo que os pueda responder lo voy a hacer con toda la sinceridad, como hago siempre. Bueno, la verdad es que este libro, que no es una novedad, que también me parece bonito hacer un club de lectura sobre lo que no es una novedad, porque en el mundo del libro hay tantas novedades, vivimos tanto de la novedad, nos dedicamos tanto tiempo a promocionar novedades, que a veces nos olvidamos de que lo más importante en una editorial es el catálogo. Y en mi caso es tan importante que hace una semana me preguntaba una especialista en el país la importancia que tenía el catálogo en Nórdica. O sea, ¿cuántas de la facturación anual es el catálogo? No lo sabía. Yo dije, ¿un 30% o algo así? Me parecía como algo muy, muy relevante. Y lo miré por curiosidad y vi que era en torno al 50%. O sea, de todo lo que vende al año, la mitad es libro de fondo, libro de catálogo, que es lo más importante para una editorial. O sea, no depender del éxito puntual, sino de lo que has creado, de esto. Del librito este que tengo aquí, que es todo lo que ha creado la editorial en 10 años, que esa coherencia interna que debe tener el catálogo, que cada vez que publicas un libro que no merece la pena, haces un daño tremendo al catálogo. Y que cuando montas una editorial, lo primero que buscas, qué sentido le vas a dar a crear una empresa hace 10 años, qué vas a aportar, ¿no? Porque montar una editorial es fácil, tienes 3.000 euros, los inviertes, es algo que cualquiera puede hacer. Lo complicado es encontrar un sentido y aportar algo nuevo. Y a mí se me ocurrió que dos vías para comenzar. Una era la literatura de los países nórdicos. Yo, como veis, no soy noruego, ni soy rubio, no había visitado ningún país nórdico. Entonces, mi pasión era literaria, y mi pasión empieza precisamente con la madre de Cristina, con lo que se llama Hambre de Knut Hamsun, que siendo librero, yo propio fui librero, y de hecho no soy editor porque no pude montar la librería que quería, con restaurante, cafetería en Madrid, era tan caro que dije, bueno, echando cuenta, dije, monto una editorial que es mucho más barato. Y siendo librero descubrí en Ediciones de la Torre a este autor, a Knut Hamsun, y gracias a ese autor empecé a indagar y a descubrir la gran literatura de los países nórdicos, una no policíaca, que aunque haya libros buenos, malos y regulares como en todos sitios, no era lo que me interesaba. Y entonces cuando quiero montar un proyecto, pienso que una aportación puede ser traer aquí esos grandes autores, esa gran literatura nórdica que en Francia estaba representada en Accesus, por ejemplo, que en Italia tenía una literatura propia como Hyperborea, pero que en España no se conocía. Pero también sabía, yo había ya trabajado como editor, después de descubrir ese título de la Torre, acabo trabajando de la Torre 4 años y conozco más del mundo editorial y sabía que los nórdicos no daban para comer. Entonces se me ocurre montar otra colección que era también diferente en España, que era una colección de libros ilustrados para adultos. En aquel momento yo lo definía así como para adultos, cuando me di cuenta ahora que gran parte de mis lectores son gente joven. Pues esa colección, que nadie hacía hace 10 años, ha sido la que ha financiado todo el proyecto. De manera que yo siempre digo que hay que tener dos patas, al menos una editorial, que es algo que debe comer, que sea totalmente relevante, y luego tus caprichos, que son muy interesantes, pero que si se acaban cerrando al segundo año, no vale para nada. Y la colección de literatura nórdica, que justo ahora acaba de cumplir 50 títulos, que es 50 libros de los países nórdicos, ha sido mi capricho personal, la aportación que yo consideraba más relevante como editor, pero que, ya os digo, ha sido fundamental en otras colecciones para poder sufragar esos gastos. ¿Cómo planteábamos esta colección? Digamos, había dos entradas de libros. Clásicos nórdicos, Ibsen, Strindberg, y otros muchos, y al mismo tiempo queríamos dar cabida a autores jóvenes, que aquí, por supuesto, no se conociesen, pero que fuesen representativos de lo que está pasando en los países nórdicos y que nos ayudasen a entender desde el sur la cultura del norte. De hecho, curiosamente, el segundo título de la colección es de Ángel Gandivet, Cartas Finlandesas, que es el número 50 este, que acabo de imprimir, es Cartas Finlandesas, que fue el segundo título de la colección. Y que era curioso porque este libro, si no lo conocéis, es la visión que tiene un granadino que vive en Finlandia, que se suicida en Riga, después de aguantar los inviernos nórdicos, que vais a vivir allí, no sé qué voy a decir allá ahora, tan luminosos. Se suicida en Riga y te cuenta a sus paisanos de Granada cómo son los países nórdicos. Cómo son los países nórdicos desde 1900, que eran sociedades mucho más atrasadas de lo que era el sur de Europa. Nada, para el modelo nórdico parece algo portentoso económicamente, pero es algo reciente, y en el caso de Noruega es muy muy reciente, ¿no? Y entonces contaba cómo eran estos países, cómo se sorprende del papel de la mujer tan importante, de que no había analfabetos en las ciudades, ni en los pueblos la gente leía la Biblia, como algo habitual. Y esto que transmite es un poco lo que yo quería transmitir en 100 años después al lector, ¿no? Esta maravilla que descubre uno cuando lee los autores nórdicos y que en el caso de Elling, que ahora nos contará Cristina, está muy bien representado. Un autor desconocido para mí, presentado por una traductora, es uno de esos casos que cada vez pasa más frecuencia en la editorial, en la que es el traductor el que recomienda un libro al editor, de manera que Cristina no solamente es la traductora del libro, sino también es la editora de alguna manera del libro, porque es quien me descubre este autor, me facilita la posibilidad de conocer a un autor que yo nunca hubiese descubierto posiblemente y que me sorprende porque me presentan dos personajes fundamentales, divertidos, diferentes, pero contando una historia que nos pasa a todos, que yo creo que es algo que los nórdicos cuentan muy bien, son capaces de desnudarse como muy poca gente. De hecho, yo como lector, mis dos pasiones posiblemente son la literatura nórdica y la literatura norteamericana, y tienen mucho que ver en la capacidad de contar los sentimientos y de transmitir al lector que lo que le pasa por la cabeza, de una manera que posiblemente luego en sus sociedades no es así. Yo recuerdo un viaje que hice de Copenhague, que hablábamos, a Göteborg en tren, atravesando Suecia, un tren lleno de gente y en el que nadie hablaba. Parecía que estaba solo en el tren. Es increíble. Y todo serio. O sea, esa gente que no transmite nada personalmente, luego se pone a escribir y se desnudan de una manera impresionante. Y es algo que a mí como lector me fascina y que yo es lo que siempre busco. O sea, aparte de la verdad, ¿no? Como lectores, lo que más nos gusta es cuando un libro totalmente transmite en verdad. Y los nórdicos lo tienen. Y este libro tiene mucha verdad. Curiosamente, además, al poco de que firmables de este libro, en Madrid representaron la obra Elling con Camilo Gómez y Javier Gutiérrez. Y la obra era una maravilla. De manera que fue como una conexión, porque acababa de leer el libro, vi la obra de teatro y me di cuenta que era un libro que realmente merecía la pena de ser presentado ante los lectores. Y bueno, Sí, estaría bien que nos contases un poco cómo fue tu contacto con el libro, que nos presentes un poco el libro y que luego vea la gente si tiene dudas. Quisiera comentar algunas cosas. Ahí donde la veis tan joven, es una crack, vamos. Hoy se lo he dicho, digo, hija, mira este currículum corto nada más es para cortarse las venas, ¿sabes? El corto, ya el largo era, joder, ya no nada. Bueno, ella empezó a traducir, bueno, ella tiene la suerte de tener dos lenguas maternas, tiene el noruego y el español, aparte de alemán e inglés, que también controla. ¡Qué suerte! Y ella empezó traduciendo cuentos populares noruegos al español y, bueno, pues ha traducido un premio Nobel noruego. Sí, sí. Te agradezco que me... La autora, la mujer premio Nobel. Y a otros autores. Ella pertenece a un proyecto muy interesante, por lo menos a mí me lo apareció cuando lo he leído, un proyecto que se llama Ibsen Translation, que pretende traducir las 12 últimas obras de Ibsen a otros idiomas, y ella va a estar en ese proyecto. Está en ese proyecto, que tiene sede en la Universidad de Oslo. Sí, ya estamos acabando, ya nos queda un año. Vamos a estar 10 años, van a haber sido 10 años. ha traducido a otros dramaturgos noruegos y también ha traducido literatura infantil y juvenil, para, además de para nórdica, para Coquino, para Bárbara Fiore también y para Edelvide. Y bueno, y tiene también varios premios, que creo que es importante decirlo, porque cuando se hace bien el trabajo y se reconoce, pues tiene dos o tres premios también por ahí a su labor como traductora. Y nada, quería decir esas palabras para que la conociera un poco más y ya. Traductora de Noruego y es noruega, y es la, no solo que enseño el idioma, sino que enseño la profesión y digamos que estoy siguiendo una, un camino familiar. Para que y, la, y, es la que, no se pone. Y es que me recomendó a Cristina para como, como traductora de la traductora. Que me asustó mucho cuando mi madre intentó recitar la traductora. Sí, yo tendré otro traductor. A ver cómo le digo a. Aquí sí, a la que no me gusta, entonces sí. Casi todo lo contrario. Pues yo voy a. Quería hablaros un poco del autor antes de que entráramos a hablar del libro y tampoco lo que digo que me interesa. Pero como eso de que voy a ser la única traductora de aquí, pues quería hablar un poco de, también de lo que es de la traducción y de la. Y bueno, y también un poco. Cómo es muy distinto ser traductor en nórdica a cómo es ser traductor en uno de los grandes grupos editoriales. Yo lo hago también, yo trabajo para los grandes grupos editoriales, trabajo para pues, el grupo este que van a estar, bueno, todo para Diego, pero también para Sajalín, que va a estar dentro de unos meses, y para unos grandes editoriales. Y tengo muy claras lo que están mis simpatías en este en ese enfrentamiento, porque yo, para mí son dos universos diferentes, es como si fueran muy distinto la. El trabajo en los grandes grupos no tiene nada que ver con trabajar en el entonces, bueno, como los traductores tenemos esa cosa de, no sé, decía Góngora eso de Gloria, como era como Gloria me ha dado haberme hecho oscuro, ¿no? Pues Gloria nos ha dado ser invisibles, que es un poco eso, querido traductor, y eso es bueno, o sea, pues realmente, normalmente el traductor solo se habla del traductor cuando falla. Cuando el traductor lo ha hecho bien, desaparece, porque entonces tienes la sensación de que estás llegando al original, ¿no? Y entonces es un ejercicio, o sea, eso es lo que tú tienes que conseguir, ¿no? Como que lo piensas en ti, ¿no? Pero claro, eso a veces tiene la consecuencia de que te arrollan un poco, ¿no? Y te pasan un poco por encima, que a lo mejor no. Entonces, realmente el oficio del traductor, y hablando en general, no es mí, sino pues tiene un tratamiento muy distinto en los grandes grupos de lo que puede tener en los pequeños. Entonces, así como en los grandes grupos, yo a veces tengo la sensación de que me daría un poco igual, o sea, que si Google Translator fuera lo suficientemente bueno, preferiría no hacerlo. Yo creo que eso es que lo financien, ¿eh? Sí, tienen un plan. Sí, sí. Yo creo que tienen un plan a medio plazo. Y bueno, pues no hay, digamos que eres muy poco partícipe del proceso. Bueno, pues que entregas una cosa y ellos ya hacen lo que quieran con lo que tú haces. Mientras que en otros, por ejemplo, en editoriales como Nórdica, pues se te trata con mucho más respeto, ¿no? Y esto, aparte de que obviamente, pues algo te viene bien, que te haga un poco de caso y que te escuche, pero no es solo por eso, sino que realmente, bueno, a mí una cosa como que va a me supone un conflicto a veces en la gran editorial, que insisto, no, por favor, mandar las correcciones, no sé, pues es que no hablan noruego, entonces no tienen acceso al original, y entonces al final. Que te escuchen está bien, no ya porque tú seas muy importante ni nada, sino porque tú eres el que tienes acceso al original y bueno, al final eres el que tienes la mayor cercanía con el texto que estás intentando transmitir. Y bueno, el trato que hay en algunas editoriales como Nórdica es muy distinto, o sea, se da precisamente, o sea, desde que te escuchan, te escuchan que vengas con tus propuestas, porque al final tampoco. Hay tanta gente que sepa tanto de literatura noruega en España, o sea, hay un pequeño, 4 millones de personas y aunque Noruega es un caso un poco aparte, porque yo diría que la literatura es el arte nacional en Noruega, o sea, así como el mundo de la marca, es un país de grandes cineastas, Noruega es un país de grande literatura y es eso, o sea, y bueno, tiene mucho que ver con la política, tiene mucho que ver con la historia del país, tiene mucho que ver con con que el analfabetismo se radicó muy pronto y todo el mundo leía, tendrá que ver con el clima, tiene muchas razones, pero el caso es que es un hecho, ¿no? La literatura, la gente lee mucho y se escribe mucho y muy bueno. Y bueno, y el hecho de que te den la oportunidad de escucharte, o sea, de que haya alguien que... Yo me acuerdo la primera vez que llamé a Diego y encima soy hija de Diego, lo cual todo se complica más. Todo está de mucha desconfianza. Así de, bueno, por lo menos te das el teléfono, que también es una ventaja, pero luego tienes que conseguir... Que fue, yo me acuerdo, estaba trabajando en un coworking ahí en el Pumarejo que tenía yo, y entonces, ay, ahora es cierto, así que no lo conocí, no sé cuándo. Y como, con un libro que me había... con el de las mujeres de los fiordos, ¿no? Es una antología de libros de mujeres. Y, o sea, de relatos de mujeres así de mujeres. Y resultó que Diego era un hombre muy accesible, que se podía hablar con él, y te escuchaba. No todo el mundo dice lo mismo, pero... Bueno, nosotros tiramos una hora hablando, pero no me acuerdo de algo. Y bueno, entonces yo creo que hay un dato que a veces se olvida, yo se lo repito mucho a las editoriales y prólogas, me tengo un contacto con las editoriales y prólogas para mantener ahí el... Bueno, para enterarme, ¿no? Y es que en Noruega, o sea, en España, casi el 50% de la publicación de los libros son prólogas. Países, en Noruega es todo editorial, o sea, gran parte está publicada en editorial. En España, la producción de las editoriales es muy alta. Es un número, la facturación no tanto, pero la facturación no puede ser, pero el trabajo. Yo solamente un dato. Hace unos años habían dicho que era porque para ser editor había que ser catalán y rico. Y esto era un hecho estadístico, porque tú mirabas el Ministerio de Cultura, la base que tiene de publicaciones. Casi todas las publicaciones se hacían en Cataluña, y tanto en número de libros editados como en euros recaudados. Ahora se publica tanto en Madrid como en Barcelona, en número de ejemplares. Sin embargo, la facturación es mucho mayor en Cataluña. Esto se debe a que la mayor parte de las editoriales, digamos, recientes, se han establecido en Madrid, somos de Madrid. Sin embargo, en Cataluña siguen estando los grandes grupos, Planeta, en Random House, y luego editoriales inmediatas como Anagrama o Tusquets. Entonces, es verdad que hemos aportado un gran número de títulos al mercado, pero la facturación sigue siendo de grandes grupos. Bueno, y entonces voy a hablar un poquitito de Amundsen, ¿no? Pues además lo quiero mucho y es un autor que me gusta muchísimo. Amundsen, bueno, ya empiezo a tener una edad, Amundsen nació en el 56 y pertenece como, digamos que su... llegó a ser conocido en los 80. O sea que de alguna manera la generación siguiente a los 70, a los 70 y 90 era muy fuerte, muy nueva, muy fuerte, con grandes autores maravillosos. Muy politizados. Y Amundsen pertenece ya como una siguiente generación que es un poco distinta. Ellos, yo creo que sí le dan importancia a las historias. Yo creo que a diferencia quizá de la generación anterior, sí les gusta y tienen a gala ahí como escribir buenas historias. Pero hay una despolitización, o por lo menos si se hace política es un poco de otra manera. O sea, digamos que fuera de los partidos o de las instituciones. Entonces, uno de los, digamos, sobre todo al principio de su producción, una de las cosas que más llamó la atención de Amundsen era que es un hombre de juventud de los 80. Los 80 fueron, o sea, los 80 son la época de los travestis, de las drogas, en Noruega también, igual que aquí, está la movida. Y son las drogas, son los travestis, son las cuergas, son los ocupas, son los locos, son... Y Amundsen, aunque ya había debutado en el 76, el libro así como que le hizo realmente famoso fue un libro que publicó en el 86, que se llamaba Vinte que quiere, que se llama así como White Men, que es como de garata de blancos, pero que tiene una apertura muy brutal, que son 100 páginas de que cuenta el mundo ese underground se mueve entre los psiquiátricos y las ocupas y las drogas y los no sé qué, como de una juventud rebelde, pero no rebelde militante, sino rebelde como de loca, ¿no? Y entonces, bueno, Noruega, que no deja de ser un país muy luterano y muy que tendría muy moralista y tal, pues de alguna manera le ha tenido un poco un estigma y una militancia en eso también, ¿no? Como casi un defensor, no hablamos del uso de las drogas, pero sí, en general a lo mejor, pero sí desde luego se le ha relacionado mucho con el consumo de hachís, cosas así que no lo van a estar muy penalizadas y muy mal vistas. Y bueno, quizá al principio de su producción pues habló mucho de eso, ¿no? Como uno de los grandes temas, y bueno, a mirar sobre el consumo de hachís. Pero bueno, a principios de los 90, bueno, también empezó, también ha sido muy importante como autor de literatura juvenil e infantil, tiene grandes, a mí me gusta mucho tanto una serie así juvenil que tiene, que es un poco más en esta línea, que es de los 80, a principios de los 90, que es sobre un poco chico desadaptado, en torno a la estación central, de qué pasa, y sobre todo la. Luego un poco más adelante, ya a finales de los 90, para el niño más pequeño de sobre 5 años, así, que se llama Pelo Rubio, o sea, no, que se llaman Samson y Roberto, que son un perro y un gato y que tienen las historias maravillosas. Está intentando convencer al editor. Está intentando convencer de esta trilogía que es muy buena, que me gusta mucho. Y bueno, pero es un escritor enormemente político, desde que escribe mínimo un libro al año, a veces hasta dos, a lo mejor escribe un libro infantil y un escrito adulto. Los últimos años un poco menos, pero no pasando tanto sin que escriba un libro. Y en los 90 escribe la tetralogía de él, que es esta, ¿no? Estuvo muy bien también porque Eileen, digamos que tiene una vida propia más allá del autor. O sea, llegó a ser unos personajes, el amigo, son unos personajes tan con tanto cuerpo propio que ya la gente, o sea, gente que no tiene interés por la literatura o que no tiene interés por este autor en especial, sin embargo ha leído los libros o ha visto las películas porque se hicieron adaptaciones de las películas y las películas son buenas, sobre todo hay una riqueza así muy buena y supuso que está bien porque supuso una como una liberación de porque él era como tenía como un estigma, no un estigma, sino como estaba muy encasillado, ¿no? Como era el escritor este lo digo, pues el porro, que se materia, que no sé cuánto, que es la movida, y de alguna manera esto supuso ahí como que los libros hablaran por sí mismos más allá del personaje. Y ha seguido escribiendo en los 2000, es otra cosa que no te lo digo, es un gran escritor de relato breve, es muy bueno, y en los 2000 escribió un par de... Ya, eso es lo que me interesa. Pero yo insisto. Eso se vende, si sacamos los cuentos y lo hacemos ilustrados cambia, pero si no. Ya. Bueno, lo hace muy bien, que también es un arte diferente. Él ha escrito mucha novela, muchas cosas para niños y luego ha tenido también una faceta grande de periodista, tenía una columna y ha tenido durante muchos años columnas y pantallas. Y nada, y es un hombre que sigue escribiendo y que ha tenido mucha relación con el cine porque muchas de sus novelas las han adaptado. Y esta, Eli, El baile de los pajaritos, que llamó la novela, ya te dejo hablar, es la segunda novela de cuatro, en realidad, y bueno, es la historia de Eli, en realidad, y en parte del proceso también la historia de su plano. Y Eli, como, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es un personaje. Neurótico, inadaptado, maravilloso, todo, y entonces el primer libro que se llama Vistas al Paraíso, que salió en el 93, y ahí relata, ahora que habéis leído esto, el primer libro comienza con la muerte de la madre de él. Elin ha vivido el mundo de Elin ha sido él y su madre, viviendo en su pisito y así, nada, así. Chico de su madre y cuando tiene 30 años o algo así, pues muere su madre y pues no aguante, es como el libro es el primer tiempo que él está ahí, como que se queda en la casa, en el piso y no sé qué, y entonces pues empieza aquello a irse el padre, que era estar madre, y acaba con que se llevan a él, ¿no? Que vienen los servicios sociales a llevarse ahí. Y entonces es cuando empieza el baile de los pajaritos, que empieza cuando él se despierta en una esclavitud, ¿no? Que es una ocasión de bueno, luego ya los otros dos tomos, ahora volvemos al baile de pajaritos, pues el siguiente tomo, que es el hermano de sangre, pues el Incendiano, su amigo, pues les han dado una vivienda tutelada a los niños de los enfermeros, un trabajador social que es Julio, que les ha ido como a intentar entablar en una vida como más normal. Bueno, de hecho publicamos el Hermano de Sangre, que es el tercero de la serie, lo publicamos como antes que este. Sí. O sea, hemos cambiado el orden lógico de los libros, sería publicar del 1 al 4, y hemos empezado por el tercero, luego hemos publicado el segundo, luego ya veremos si publicamos más o no, pero pues gente, acabemos publicando el primero. Pero realmente, si habéis leído el libro, veis que tampoco es importante, porque el primer libro era el que presentaba, en el Hermano de Sangre era el que se presentaban los dos personajes de una manera más amplia. Y este es como una continuación para los que han leído el segundo libro, y como van dando también saltos en el tiempo en los libros, aquí está, empieza con cuando ya está en el estudio recreativo, que cómo estás, y luego hablan de su madre en el viaje, de manera que tampoco era importante. No, entonces, y cada uno se sostiene por sí mismo, no necesitas haber leído ninguno de los libros para leer cada uno. Entonces, traducido estando, ¿y por qué habéis optado por proponernos este? ¿Por ser más nuevo? Ha sido un poco al azar, ¿eh? Son los libreros. No, Luis, ha sido un poco al azar. Ha sido un poco entre todos. Hemos decidido entre Aurora, Diego, Cristina y yo, ¿qué libro sacamos? Entre uno y otro, teniendo muy en cuenta el trabajo suyo, que son los que realmente han trabajado todo el catálogo y todos los libros. Pero ha sido un poco entre todos. Yo quiero decir hoy que voy a descubrir los libros con vosotros, ¿eh? Porque la mayoría, vamos, creo que no me he leído, no, ninguno de los seis que van a estar en el ciclo de aquí a junio los conocía. Y cuando Luis me preguntó, dice, mira, habla con Cristina, y va, pues venga, vamos con este. O sea, que lo he descubierto en este mes, vamos, leyéndolo. Y me llamó la atención lo del baile de los pajaritos, porque le digo, eso me llama Jesús y el acordeón. Es el baile de los pajaritos, de verdad. Y dice, sí, es que acaban Benidorm y tal. Digo, eso hay que leer, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y un poco esa fue un poco. No, y que realmente, estando los dos libros publicados, tiene sentido empezar por el segundo y no por el tercero. Os he explicado un poco la lógica interna de por qué publicamos el primero, el tercero y luego el segundo, pero realmente lo normal es empezar por este. No es importante, pero pudiendo elegir, sí, es mejor empezar por el segundo y luego ya seguir por el segundo. Claro, el tercero es el más luminoso, quizá, ¿no? Y entonces es el que más se ha traducido al más sitio del mundo, es el que más. Pero a mí los que más me gustan, quizá, de los cuatro son el grupo, ¿no? Laura Valera, es siempre al final, ¿qué orden tienes que seguir? Entonces hay un. No, y en este caso, para leer, ahora que ya están publicados los dos y que tenéis que podéis elegir, no, normal, te venden el leer primero este porque es el que te presenta la relación entre Lenin y Shelby Abner, los cuatro se conocen, el otro ya se conocen. Entonces, hay algo ahí que no sabéis muy bien, que tampoco es necesario, pero que viene de este libro, ¿no? Y ese primer contacto entre ellos es fantástico, ¿no? ¿Hacemos una? Sí. ¿Parece que hagamos una? Somos muchos, pero creo que sí, que da tiempo a que todos participemos, y además yo creo que es lo bonito, ¿no? ¿Os parece que hagamos una rondita y digamos nuestro, os presentéis y que comentéis lo que os ha parecido el libro? Bueno, si lo habéis leído, y si no, que no se pone nota. ¿Por dónde empezamos? ¿Alguien quiere empezar? Yo le quería hacer una pregunta a Diego. Ah, venga. Si nos quería contar un poquito cómo sería el proceso de cómo eliges el libro, ¿no? En el sentido de si tú te lees el original, te lo lees en inglés, o si te lo proponen las propias editoriales desde allí, o a través de traductora. ¿Cómo, por qué decides un libro, tal y cual, ¿no? Vale, comento que cada colección tiene una lógica diferente. la nórdica, la colección empieza porque tengo... yo viví un tiempo en Zaragoza, conocí allá a Paco Uriz, no suena el nombre, pero ese traductor es dos veces premio nacional de traducción y posiblemente es la persona que más ha hecho por difundir en España la literatura y toda la poesía del país. Entonces hablo con él y tuvimos una relación bastante buena y me parecía un asesor perfecto para la colección, sobre todo en los comienzos. Traduce del sueco, también algo de noruego, pero todo del sueco. Y de manera, si ves la primera época de la colección, hay mucha literatura sueca. Tiene mucho que ver. Yo proponía libros, que lo comentaba con él, él me proponía también a mis títulos, y en conjunto íbamos armando el catálogo. Ahora que han pasado años y que ya realmente la colección ya tiene vida propia, hay diferentes maneras de conseguir libros. Una es que yo me entero de títulos que me parecen sugerentes, bien porque haya leído una reseña en Estados Unidos, por ejemplo, en el New Yorker, se publica. En Estados Unidos se publica poco nórdico, pero cuando se publica con algún autor siempre te llega como avalado por buenas críticas y eso hace que te fijes más, pero es poco. O bien porque me he dado algún premio, o bien porque de alguna manera me llegan algunos títulos. Esa es una vía, ¿no? Que yo lo descubro. Otra vía es que el traductor me sugiera libros, como es este caso que comentaba antes, que uno de los traductores diga, pues mira, Diego, he hecho empezando este libro, incluso me pase ya páginas traducidas, y entonces ya lo veo con otros ojos porque acaban siendo de miembros del comité editorial. Hay pocos traductores de literatura nórdica en España, pero con los que trabajo son muy, muy, muy buenos. Yo son tan buenos lectores que podrían dirigir cualquier una editorial realmente. Tienen un criterio excepcional. Y luego es que editoriales de fuera te propongan libros, pero esa es la peor, o agentes, esa es la peor vida. Porque te proponen lo que ellos quieren. Libros que son menores, que... Yo espero que con el tiempo, cuando vamos creando catálogo, al final te vayan proponiendo cosas potentes que tengan que ver, que encajen con tu catálogo. Imagínate, Anagrama, por ejemplo, gran parte del catálogo que hizo en los años 80 eran propuestas de editoriales con las que tenía relación de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo descubre Auster? No porque lo descubra Herralde, sino porque alguien se lo propone. O que así ha pasado con muchos autores. Eso es lo que queremos conseguir. Eso sí, cuesta tiempo. Para nosotros fue muy importante, por ejemplo, que a Thomas Tranströmer le dieron el premio Nobel en 2011, porque un autor sueco que haya publicado su obra en para todo el mundo en español, para España, América Latina, fuese un autor que era 100% nórdica, era de alguna manera una manera de refrendar tu olfato. Fue muy importante y muchas editoriales empezaron a fijarse en autores de todo. Y nos permitían que si queríamos publicar un autor que era muy potente y que a lo mejor hubiese sido para Salamandra, pues que hubiese sido nórdica. Es complicado. Y luego con lo de los idiomas que decías, yo leo inglés y algo de francés. Bueno, mi pareja lee muy en francés. De manera que cuando descubrimos alguna cosa, sí que lo podemos. Si está traducida, es fácil. Claro, claro. Pero en inglés se traduce poquísimo. Solo un 3% de lo que se publica son traducciones. Imagínate ese 3%, ¿cuántos serán autores nórdicos? Muy poco. Es verdad que cuando llegan avalados por todo el aparataje este mediático anglosajón, que es fantástico. Pues sale una cosa en el New York Times. Pues te enteras medio mundo, pero es poco. Y en Francia, como digo, así que hay Francia Sud, que fue para mí fundamental al principio, porque la colección que tienen de literatura nórdica es muy muy buena, como todo lo que publica Francia Sud. Entonces ahí descubrí a Herbert Basmo, a muchos autores nórdicos, lo leímos en francés gracias a esa editorial. Y luego con Hyperborea en Italia, que es una editorial que lleva 50 años publicando nórdicos, te meten muy buena relación personal. De hecho, yo me propuse en el título, yo les propuse a Tranströmer antes de que ganase el Nobel, y un año después lo ganó y pues, estaban muy agradecidos a la recomendación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas vías de llegar a estos autores, ¿no? Cada título es diferente. Y todas las vías son válidas. Al final, un poco lo que comentaba Cristina de la relación que tiene ya con otras editoriales, pasa lo mismo con los oficios. Yo me llevo muy bien con traductores, me llevo muy bien con libreros, me llevo muy bien con maquetadores, con correctores, porque yo no entiendo esto como se entendía antes, una editorial como una parte jerárquica, en la que el editor está arriba y lo demás está por debajo, que eso sigue siendo así como trabajan muchas editoriales. Para mí un traductor es como yo y cada uno hace una parte del trabajo diferente. Y entonces a mí si un traductor me recomienda un libro, me lo tomo como si me lo recomienda un ilustrador, o si tú me recomiendas un libro, o Luis me recomienda un libro. Somos parte de la misma cadena. O sea, esto es algo totalmente democrático, ¿no? Y a mí me encanta que me recomienden libros. Es verdad que tampoco hay que leerlos y hay que ver quién te lo ha recomendado. ¿Os parece que hagamos Sí, no. Sí. Porque también habrá un fuego con... Me imagino que tendréis muchas cosas que comentar. Y... Bueno, os hemos traído un premio, ¿eh? No lo sabéis. Estábamos dudando cómo otorgarlo. ¿Cuál va a ser la, el primero que diga ese? Vale. No puedo contar más porque siento así. Entonces no tiene que entonces ser. Es cierto. Bueno. Yo os explico por qué. ¿Queréis empezar por aquí? Vosotros que estáis muy calladitos. ¿Quieres empezar tú comentando? Bueno, yo es que nosotros somos de una editorial aquí en Sevilla, venimos sobre todo por el tema de porque las editoriales de mi grupo de contacto siempre es un poco referente para nosotros, como todavía como recién nacido, por así decirlo. Entonces, bueno, tenía un poquito más de interés, cuando hay la pregunta que hay ahí. ¿Y qué editorial? Trisca Edición. Ah, bueno, pero ¿no habéis leído el libro entonces? No, pasamos. Venga, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, a mí me gustó mucho empezar a leer el libro, porque esta llegada así a un sitio que no sabe dónde está y demás, me recordó mucho a otro autor que de cabecera mío, que bueno, tiene una serie de libros que van en esa línea, ¿no? Como de recorrido un poco sin rumbo, sin saber nunca dónde está. Y bueno, ahora repasando un poco partes que había señalado y recordando que hace unos días que no terminé, me da la sensación de que le pasa un poco todo el rato, ¿no? Como que está llegando a los sitios sin saber dónde está, ¿no? Cuando llega y se encuentra el muro, llega a las situaciones y son siempre nuevas, ¿no? Porque no sabe cómo va a reaccionar. Y eso me gusta mucho y quizá bueno, nos parecemos mucho a Ellen, pero no nos parecemos tanto, ¿no? Quizá en parte tenemos la ventaja de que esto no nos pasa todo el rato, pero quizá cuando nos pasa, pues nos jode más, ¿no? Sí. Y por otro lado, una cosa que me sorprendía cada vez que él hace un comentario así es como todo este reconocimiento, ¿no? De somos socialdemócratas, ¿no? Y cómo se ubica mucho en su clase y en ese viaje al sur. Y bueno, aquí tenía señalado como ese momento de cómo recoge la maleta en el aeropuerto, ¿no? Como eso es el gran evento, ¿no? Cómo termina en pequeños destellos de luz en la existencia, ¿no? Que una maleta llegue, ¿no? Sin que él sepa cómo a sus manos. Y nada, lo he disfrutado un montón. Pero es verdad que esa sorpresa constante, ¿no? Porque nosotros hemos estado hablando antes mucho de... Bueno, eso de que todos tenemos esa parte del neurótico, esa parte de, bueno, todos esos diagnósticos, o sea, todas esas cosas que tienen un cuadro clínico, diagnóstico, no sé qué, pues hay trocitos de ese diagnóstico que siempre eres capaz de aplicarte a ti mismo. Pero me parece muy bueno ese comentario de como, pero no pasa todo el rato, y no, o sea, tú tienes un día malo y te reconoces en él, pero claro, otra cosa es vivir con eso día a día, con esa sorpresa ante ese punto que no entiendes que nosotros ya hemos interiorizado y que bueno. Ya has encontrado tus herramientas y sin embargo pues ya no las tienes y es una batalla, ¿no? Es una batalla, ¿no? O sea, ¿no? El libro es facilote, a mí me parece muy fácil, pero bueno, está bien, hay un poco de lectura para entiendo que es una cosa que es difícil, ¿no? Porque, a ver, que la traducción es difícil, ¿no? De estas cosas, ¿no? Porque hace poco, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, dieron el Nacional de Traducción también a literatura eslava, o no sé, creo recordar, y comentaban que había que las estructuras formales de la lengua son muy diferentes, ¿no? Es un caso súper complicado, ¿no? Sí, de hecho, generar la estructura de la lengua noruega, bueno, hay una parte que es de la lengua en sí, otra parte que es una militancia en esa sencillez. Hay una militancia en la sencillez, yo creo, en la escritura. Y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental respecto de gran parte de la literatura española, latina, donde se le da mucha importancia, digamos, a la parte formal del estilo, del, de, no sé, ¿cómo decirte, no? De la belleza de la frase, de la composición, de no sé qué. Mientras que yo creo que en el norte, sobre todo en Noruega, hay una militancia en que realmente lo que importa es el fondo. Y que entonces lo que se quiere, y que también eso también es una militancia, porque como se quiere que todo el mundo lea, y que la literatura no sea una cosa elitista, ya que no sea, digamos, tanto un deleite de los lectores más refinados, no sé qué, no cuento, sino que realmente se quiere que los libros los lea todo el mundo, y de hecho mucha gente lee, o sea, lee mucha gente, pues también hay una voluntad de que hay, digamos, mucho más escritor en el norte de estilo directo, de estilo sencillo, y de que al final lo que interesa es un corazón abierto que una frase refinada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces al escritor, o sea, al lector latino, al lector español, pues le sorprende, ¿no? Porque dice, bueno, pues como, bueno, eso parece muy sencillo, ¿no? Y sin embargo, como traductora te digo que a veces es mucho más difícil traducir lo sencillo que lo complicado. O sea, cuando tienes un texto muy elaborado, muy no sé qué, bueno, se da a sí mismo y enseguida pues todo el mundo se luce, ¿no? Se luce el escritor, se luce el traductor y todo queda muy elegante, ¿no? Pero ser capaz de decir así en pocas palabras que quede bien, que por ser del ritmo, que se pueda leer, utilizando el lenguaje llano y sin agarrarte a los recursos más clásicos, ¿no? Pues eso es difícil, o sea, a mí, y por ejemplo en el sentido de la literatura infantil, que nosotros estamos empezando a hacer cosas de eso cada vez más, y aparte es difícil, yo tardo más en traducir un libro para niños que en una novela, cualquier cosa de Ibsen, ¿no? O sea, pero por el hecho ese de que para que algo sea sencillo y funcione, y necesitas darle muchas vueltas, porque es muy difícil, para una frase de 5 palabras tiene que estar bien, porque si no, no funciona, ¿no? Bueno, hay una voluntad, digamos, de eso. Sí, la verdad, está muy bien porque he leído lo que, como tú comentabas, de que no ponían los traductores en la portada, es verdad que no lo pone ver nadie. Y eso me parece una putada. De hecho, en el ISBN, yo estuve haciendo una ponencia para un congreso de traductores, y me tomé la molestia de ver autores nórdicos importantes como Strindberg, en el ISBN cuántas veces aparecían. Durante 30 años, los libros de Strindberg no tienen traductor. Habíamos leído Streamer directamente del sueco, o Streamer había escrito directamente. Una cosa que no había nadie. ¿Y quién será el traductor de este libro de Streamer de 1980? Ninguno. Y el siguiente año tampoco. Y sí, Streamer no tiene poca subida, escribió en castellano. Y desde luego que tengo unos cuantos de libros de nórdica, el de Goethe, de las nubes, que me encantó, el de Dickinson también. Pues decía Cristina, además, sobre el estilo, a mí una de las cosas que como lector del sur más me sorprendió precisamente es esa eficacia, ¿no? Yo siempre lo digo, a mí, pues, una de las cosas que más me gusta de la literatura nórdica es que huyen del barroquismo que hay en el sur, ¿no? Aquí, para una novela de 500 páginas, vas a tener la novela llena de adjetivos continuamente y piensas que te ha contado y no te ha contado nada, te ha contado humo, artificio puro, ¿no? Y eso es algo que cuando descubres la literatura nórdica te engancha absolutamente, ¿no? O sea, esa necesidad de que la primera página te sitúa, sabes lo que va a pasar y está bien, son eficaces, pero no solamente la escritura, también pasa en la pintura y pasa incluso en el diseño, ¿no? El diseño de IKEA, como algo funcional, es algo que te puede gustar más o menos, pero funciona y ya está. Y no hay que recargarlo, no hay que hacerlo todo barroco para que funcione. Y eso cuando te acostumbras, como me ha pasado a mí, al ese tipo de literatura, luego me cuesta un montón leer autores españoles, por ejemplo, y de hecho me preguntan que por qué no publicamos, y aunque estamos intentando abrir una vía de autores españoles, me cuesta mucho por eso, porque aquí pensamos que llenar una página de adjetivos es hacer un buen libro, y eso es una... puede que sí o puede que no, pero generalmente en mi caso no, a mí no me gusta, me parece que es algo que no aporta nada. Al final lo importante es qué quieres contar y qué voz vas a utilizar para contar esa historia. Claro, y que luego está la maestría, o sea, yo no estoy tampoco con esto, pretendo infravalorar el arte de escribir, ¿no? O sea, luego está la maestría de saber utilizar el lenguaje, pero ¿para qué estás utilizando el lenguaje? O sea, tú lo que te haces es una ostentación de estilo y de recursos y de cuerpo. Tú estás queriendo contar algo y eres maestro de un medio que es la escritura y lo sabes manejar, ¿no? Entonces, yo creo que en el norte hay mucho hemos hecho una apuesta por lo descarnado, de alguna manera, si quieres, porque también hay esa apuesta por la desnudez, o sea, es un poco a corazón abierto, y entonces ese corazón abierto pues no puede ir tan envuelto en adorno. Es como la belleza nórdica que lleva menos maquillaje, ¿no? O sea, es como Yulman, ¿no? Es bella y sin embargo no puedo compararla con una, es un tipo de belleza que no tiene nada que ver con las estrellas de Hollywood o con las estrellas de realismo italiano, ¿no? Es otra cosa. Yo, como era la otra parte de la historia, aunque sí quería preguntar, si puedo, había hablado del estilo característico quizá de los países escandinavos, o al menos de Noruega, sobre la temática, no sé si él es característico también de una forma, no sé, muy, muy social, o si esta cosa que se dice siempre de la oscuridad y la depresión ha hecho que la literatura escandinava sea muy característica por una serie de elementos que al final también crean el catálogo, ¿no? O los autores. No sé si hay elementos así muy, muy, muy clarificadores, ¿no? Muy claro. Pregunta complicada. No, sí, sí. Yo creo que es buena pregunta, sí, porque es... A ver, realmente la idea que tenemos todos de la literatura nórdica y del arte de los países nórdicos es de la oscuridad, ¿no? Y es así. O sea, no es algo que es una idea errónea. Lo que pasa es que luego te encuentras con libros como estos en los que te da la vuelta por completo, ¿no? O sea, para contar algo que es complejo y personajes que tienen conflictos, como tenemos muchos, no requieren de contarte un gran drama, sino que te lo hace con un tono a veces divertido, fácil de llegar al lector, de manera que te das cuenta que esa idea que tenemos no siempre ha sido, porque es cierto que con frecuencia pasa la idea que tenemos, ¿no? De que atormentados con historias tipo, como te voy a contar, Berman o Strimer, es cierto que sucede y también es muy, muy interesante, pero no toda la literatura nórdica, así, afortunadamente. Yo creo que hay una cosa que se tiende a olvidar al pensar en los países nórdicos, pero cuando uno piensa en Noruega, piensa en invierno, oscuridad, no sé qué, pero es que el sol da la vuelta. Y es el país de los inviernos sin luz y de los veranos sin noche. Y entonces también, o sea, los veranos son fundamentales. Y yo creo que hay que encontrar una cultura y una familia que presenta un padre y un mayor científico, que la madre es una interpasional. Y los nórdicos son muy pasionales. Y es una cosa que uno tiende a ser, por lo menos en Noruega, ¿no? Algunos son más salvajes, ¿no? Pero hay una, o sea, bueno, hay que encontrar una oferta, pero es que cuando sale el sol no hay quien nos acueste, ¿no? Y es como... Y de hecho en la literatura está muy presente. Sí. Recordamos, bueno, de la serista de Nausgård, de mi lucha, ¿no? Yo los pasajes que recuerdo de libros, lo que se me quedan son pasajes que tienen que ver con el buen tiempo. Mucho más que con el mal tiempo, porque al final posiblemente para ellos es algo tan importante, ¿no? De hecho, en su libro hay muchísimos libros en los que está el solsticio de verano presente, ese cambio es muy importante para ellos y es verdad que se acaba plasmando con frecuencia también en la literatura. Y otra cosa también que comentabas, sí que es el modelo social nórdico, sí que suele estar presente en muchos de sus libros. De hecho, una de mis novelas favoritas es que es Muerte de un apicultor, de Lars Gustafsson. Luego, la verdad es que no leí, esto lo hemos publicado otros, pero yo lo leí en Mario Musnik, en Anaya y Mario Musnik, cuando era librero. Y recuerdo que ese libro, que claro, todos teníamos como decía antes, idealizado el modelo nórdico, es una historia de un enfermo de cáncer y cuenta las contradicciones que tiene el sistema sueco de la socialdemocracia como ningún ensayo lo cuenta. Como este libro describe, creo, como pocos, lo que es el modelo noruego socialdemócrata, ¿no? O sea, la parte idealizada que cuenta Elling, pero también la realidad de cómo funciona la tutela, es algo que puedes leer muchos ensayos, pero al final, como en la literatura, te vas a encontrar ahora hay pocas maneras de contarlo también como la literatura. Yo vengo de la sociología, yo soy sociólogo, y me cansé, durante una época de mi vida estuve leyendo ensayos continuamente, y acabé harto de los ensayos. Y luego descubrí que a través de la literatura te pueden contar con mucha más profundidad temas que requerían 500 páginas. A veces en tres líneas o tres páginas de un buen libro te está contando mucho más que en un ensayo de 500 páginas. una experiencia personal como lector que sí que me interesa mucho, además por mi formación. ¿Y podéis contar un poco de eso en el libro? Porque a mí me ha flipado el amor que le tiene la primera ministra. aquí no pasa, ¿no? Pero eso tiene sus raíces en la historia de Noruega, que es muy particular. O sea, en Noruega, que era un país extremadamente pobre, o sea, tenía una... era como Irlanda, o sea, mi familia se lo estaba contando a ellos hoy, mi familia de seis generaciones, pero vamos, de los 9 hermanos se fueron 8 a Estados Unidos, ya, no había la tierra rodada, los inviernos son largos, y era un país muy pobre en el que, bueno, en el que los obreros llegan al poder en los años 30, y no son los socialistas como aquí, sino que llegan los obreros, o sea, durante pues eso, desde mediados de los años 30 hasta casi los 70, gobierna ininterrumpidamente el Partido Socialista Obrero, o sea, el Partido Laborista, pero es que en los años 70 es el primer ministro que tiene bachillerato, o sea, no digo ya un título universitario. Entonces eso, claro, eso tiene que ver con el orgullo nacional, que yo aquí no creo que me fijo un poco más. Sí, porque es que es verdad. Y entonces una, o sea, que construyen una cosa que de la que hay que estar un poco nervioso. Entonces, aquí, por supuesto, se cuenta la parte cómica de eso y un poco ridícula, ¿no? O sea, como tiene eso, pero hay un orgullo de cómo un país extremadamente. Es verdad que luego en los 60 ya descubren el petróleo, entonces empieza otra historia de Noruega, de los países más ricos del mundo, no sé qué cuánto, pero antes de que ocurra eso, ha habido una industrialización llevada a cabo por, o sea, es un modelo muy particular el de los países nórdicos, en el que no llegan, aunque durante los años 20 son muy afines a Rusia y toda esta gente que luego después son muy cercanos al comunismo y eso, pero hacen un modelo particular en lo que hay una especie de colaboración que tiene mucho que ver con la posguerra y con que el país estuvo destrozado después de la ocupación alemana y tal, en el que se hace una especie de modelo de bueno, está la lucha de clases, por supuesto, pero vamos a levantar esto juntos, y se levanta el país, o sea, se construye el país, pero en los 80 y los 30 años, finales de los 50, aunque sea, de lo cual hay cierto orgullo, y la gente está orgulloso, o sea, mucha gente, aquí también hay una cierta lealtad, mucha gente. Ahora mismo suena muy raro decir esto, pero bueno, entre todos los pueblos de Toledo, de donde vengo yo, y la familia socialista, tengo un orgullo de ser del PSOE, o sea, hay como... Y mi familia, vamos, con mi tío tenía encima de la casa una muñequita de Felipe González. Cuando iba sí, allá al lado de Úbeda, bueno, y veía a Felipe González encima de la tele y digo, madre mía. Esto ni él. Ahora ya como ha generado tanto y es un poco así, pero bueno, que yo como veía una mujer de mi pueblo y decía, bueno, que mi familia, pues con los socialistas ha sido la buena. Solo pues ha sido la primera vez de comprarnos un piso y un trabajo y ahora meter una pensión, de bueno, no sé qué, que luego ya sabemos cómo ha acabado todo eso, no sé qué. Pero bueno, en Noruega y eso también. Entonces eso, claro, en línea es un personaje muy extremo, y pero es clan, hay que ver cómo acabó, no sé si habéis seguido ahí, porque ella es la que hizo el informe Brundtland, tan controvertido, eso, bueno, pues que ha tenido mucha importancia, porque luego se metió, digamos, a... El informe Brundtland ha marcado las líneas mucho de la política medioambiental, y probablemente se equivocó radicalmente en la línea que marcaba, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se la mujer a lo mejor se equivocó en muchos sentidos. Y de hecho, ella fue la primera que tenía un título universitario, porque ella era médica, ella fue primera ministra, y ya no tenía bachillerato, sino que tenía un título universitario. Pero hay ese orgullo de que es algo que se ha construido y que se ha construido por la gente, y que la gente de todo el mundo. Yo siempre he dado mucha gracia que el partido este laborista no nuevo, no quitó la amenaza de las expropiaciones y las nacionalizaciones, ya casi como hasta los años 70 no lo quitó de su programa. Nunca lo hizo, pero la amenaza estaba siempre ahí. O sea, el capitalista tenía que saber que en cualquier momento se le podía nacionalizar su industria y que tenía que tener un poquito de cuidado. Y eso, bueno, pues sí, es una parte muy importante de la historia. Aquí también está la Constitución, pero creo que no tiene mucho miedo a que eso pase. Ignacio, bueno, el primero algo que lo digo a propósito de esta última conversación. Se ha venido a la cabeza, sin saber casi nada de Noruega, que también una parte del orgullo, por lo que tú has dicho, puede ser que quizás en Noruega sea un ejemplo de funcionamiento del pacto social, que es un pacto social respetado largamente, aparte de los frutos, mientras que España sería lo contrario, o sea, ¿no? El país donde el pacto social ha sido más burlado, más pisoteado, más continuamente traicionado, y claro, qué orgullo va a tener, ¿no? Cuando, digamos, de país cuando ocurre eso. Bueno, pero aparte del tema, a mí el libro, brevemente, a mí el libro no me ha entusiasmado. Me ha parecido, lo ha dicho fácil, a mí me ha parecido ligero y tal, y entonces, porque yo sí creo que soy barroco y tal, y entonces estoy deseando que haya más libros precisamente para profundizar en esa línea de literatura que tengo muy descuidada, ¿no? La traducción me ha parecido maravillosa, no lo digo por ganarme ni tu simpatía ni la tuya, sino simplemente porque me ha parecido maravillosa, porque he tenido la sensación, leyendo el libro, de que estaba hablando, estaba viendo un personaje noruego, pero que sabía hablar español perfectamente. Esa es la sensación que he tenido, es decir, un maravilloso castellano, pero eso no disfrazaba el carácter noruego de los personajes que estaban actuando. Entonces, eso ha sido delicioso, absolutamente delicioso. Y en relación con lo último, en relación con el personaje, fijaos, a mí más bien me ha parecido que Elín es un personaje que tiene una capacidad de adaptación absoluta. Yo no he visto a lo largo del libro ningún conflicto grave, más grave que el que yo pueda tener en cualquier momento de cualquier día. Veo un tipo que tiene una lectura de la realidad, obviamente que no es la realidad, ¿no? Hay que tener una lectura de la realidad que sea la realidad, que no tenemos nuestra lectura, y que, bueno, pues eso le ha centrado en conflicto un poquito con la realidad, pero su capacidad de adaptación, es decir, de entender lo que ocurre, de incorporar las piezas, de que el rompecabezas termine resultando una cosa digerible y tal, me parece maravillosa. Aquí no hay ningún personaje feliz, frustrado o decepcionado, ¿no? Aquí hay un personaje muy parecido, bueno, mejor que el que yo soy, desde luego. O más feliz, ¿no? Habría que preguntarle a la madre la lección. Pero, ¿eh? Si salimos, no salimos. Está fenomenal. Y encuentra soluciones muy originales, ¿no? Aplicando una. Y explicaciones, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que te hace transitar los días es encontrar una explicación que te valga, ¿no? Diga, venga, otro día, otra explicación que me vale, ¿no? De por qué las cosas han sido así, ¿no? Muy bueno. Bueno, yo me he reído mucho con el libro y eso es lo que más me gusta, porque lo que más me gusta de Elin es que su manera de habitar la realidad es que se la inventa, ¿no? Él, antes de conocer a nadie, ya le ha creado toda su vida, ¿no? De principio a fin, ¿no? Y eso es una cosa que me fascina, porque la mitad de su vida es una bebé de morir, y en ese sentido, no sé, el choque con la realidad a mí me ha hecho reírme muchísimas veces, ¿no? Porque de manera que según se cumple todo lo que él imagina, y no sé. Eso es lo que más me ha gustado del libro, su toque humorístico. Sí, eso es evasión, ¿no? Su arma en general, su evasión por ahí, por eso se vive también. Sí. Antes hablábamos un poco de que toda la parte cómica del libro viene porque, bueno, primero hablo de los dos personajes, que cada uno forma como un tándem y son tan distintos, ¿no? Como cada uno funciona con una lógica tan distinta, eso no. Pero aparte, Elin es un personaje extraño que nosotros sabemos más que él, o creemos que sabemos más que él, pero en muchos momentos lo que tiene él es una lógica aplastante y que no es capaz de codificar lo absurdo que es todo. Yo creo que nos hace entender lo absurdo del mundo, de cosas que no, como dice Cristina, ¿no? Porque nos parecen normales, no son tan normales. Y él nos dice, no, es que esto no es normal, esto es muy raro, ¿no? Y había una parte que me encanta de la relación con el compañero, cuando le cuenta que está en Hong Kong o no sé qué, y le dice el otro, pues le voy a contar a Gun que estás en Hong Kong y que te has follado no sé quién, y dice que no le cuentes. Como que estás en donde, ¿no? Me parece maravilloso eso. Bueno, a mí el momento entrañable cuando, el compañero le da la casita o cuando él ve a su madre agachada y dice que la quiere mucho, son cosas que me dejaban en el momento súper descolocado porque no me lo esperaba de él. Y son tres o cuatro momentitos solo, porque yo, no sé, pues lo veo tan frío y tan... ¿A Sheldon o a él? No, a él. Sí, a veces es muy egoísta. Sí, y de momento tiene... Y digo, ¿será bipolar o algo así? Y yo me quedo con los momentos esos de cariño que te muestra y me quedé así. A mí, bueno, la escena, como empieza el libro, me parece brutal, porque es súper divertido, que está de repente haciendo pipí con toda la pared. Brutal. Y bueno, no he apuntado una, porque ni he marcado una, porque como estaba ahí leyendo, que a mí lo de que sea una lectura ligera y fácil, a mí no me parece un problema, ni... O sea, no lo considero fácil, considero rápido de leer y fácil de entender, porque no es barroco, pero hay que pararse bien a ver qué está pasando, porque este hombre de repente está hablándome de la vida de una persona que no conoce de nada. Y sobre lo que has dicho de lo de la lógica aplastante, sí que había marcado una cosita, que es cuando dice que estamos mandando gente a la luna, pero todavía no hemos perfeccionado los altavoces de las estaciones de tren. es que es verdad, es que... Yo quería señalar una cosa con respecto a lo de lo fácil, lo sencillo. Hay una cosa que creo que muchas veces cuando vemos que algo es que es como cuando estás viendo los Juegos Olímpicos y pega el nota tres salto la tía, qué fácil y lo hace. Muchas veces lo que nos parece muy fácil, lo que tiene detrás, es mucha capacidad de artificio, bien resuelto, porque antes lo comentaba con ella, que yo coincido con Juan Ignacio, que me parece que la traducción es estupenda y que tiene ese componente de lo oral, porque él es un informe que está escribiendo, pero lo escribe como él habla. Sí. Y entonces ahí el acierto de ella en las coletillas y en el ritmo, me parece que tiene un ritmo que yo lo leía en voz alta y decía, joder, suena muy bonito. Pero hay unas partes que me parecen de preciosas y que te las tragas así, por ejemplo cuando ve por primera vez las terneras con el otro en el paseo del campo y ve los planetas y me voy a dejar fluir, ¿no? En los ojos de las vacas ve la nada y el todo, ¿no? Y me parece hay momentos, sobre todo con los animales, está en esa parte, ese momento, y el final cuando escapa de la fiesta de Navidad y va vomitado y lo encuentran allí desmayado con las terneras, ¿no? Me parece precioso en su sencillez, pero muy poético, pero muy preciso. Y después hay otra parte también muy bonita, que cuando él habla de, yo creo que es su gran filosofía, yo no sé si es la parte de las maletas cuando dice, yo no busco lo grande, sino lo grande en lo pequeño. Y también tiene, ahí me parece una muy... Me tiene una parte así de filosofía zen, nivel, pero de dejarme fluir y tal, pero tiene una parte muy, muy chula. Y yo creo que es difícil porque no ves al autor, estamos siempre con él. ¿No te parece que hay un tipo detrás de ese de los pelos largos ahí escribiendo, ¿no? Yo a veces tenía que pensar, ¿no? Digo, me parece que tiene su punto, ¿no? Sí. Su valor. He traducido mucho teatro en los últimos años y mucha literatura infantil. Yo soy de formación filósofa, yo tengo una idea acostumbrada, también me resulta más fácil el texto ahí, con mucha así, muy denso, a mí en realidad no tiene un texto que yo manejo con naturalidad. Y esto está siendo una batalla que yo tengo un poco con esto de la literatura noruega porque hay que defender eso y la parte del ritmo. Yo es una mujer que trabaja muchísimo porque me parece muy importante y me parece que está ahí. Las lenguas nórdicas son, yo creo, lenguas mucho más onomatopeyicas, o sea, la fonética es muy importante. Entonces el ruido, cómo suena, el hecho del ritmo es lo más importante. Aquí quizás se trabaja más en la belleza, pues la gramática latina es más elaborada, entonces permite un tipo de construcciones de frases que son distintas, no sé qué, mientras que el juego en el oigo, por lo menos, muchas veces es con el sonido. Entonces, yo, como no puedes, como las palabras son españolas, no puedes hacer eso, no puedes hacer ese juego en otro idioma. Para mí, entonces, la apuesta es el ritmo, precisamente, porque es el ritmo lo que va. Entonces, yo es una cosa que trabajo mucho y muchas veces leo en arte, porque me parece que ese ritmo. De hecho, es que es una de los grandes trabajos de los autores míticos, es el ritmo. O sea, por ejemplo, este perdón que vamos a hacer ahora, perfecto, ellos trabajan mucho con el ritmo y a veces digo, pero bueno, pero es que las palabras noruegas son mucho más cortas, las frases son mucho más cortas. Entonces, cuando pasan, pues yo qué sé, no sé, ellos tienen 3x4, que tienen que hacer en español un 7x8, porque todo se alarga y entonces eso es fácil. Para mí es una. Pues, no puedes mantener el mismo ritmo, pero tienes que darle un ritmo. Pero tiene que ser un ritmo propio del español, porque no puedes mantener el ritmo del noruego. Y eso es bonito, es bonito cuando sale. Ahora falta también como escritor en español que le da por escribir a lo Carmen, parece que está haciendo yo qué sé, ¿no? Y además si ya le llama a los personajes Linda y Robert, pues que se nos va la olla, ¿no? Porque cada idioma tiene sus ventajas y sus desventajas y las tradiciones literarias también nos marcan, ¿no? Los canos. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho. No me ha parecido cómico, sino tierno, ¿no? Fundamentalmente tierno. Y no me ha parecido sencillo porque el chaval es una batalla agotadora la que está viviendo continuamente. Esa cabeza que no para de dar vueltas, que se mete en esas películas, pero que después te dice, puede montar un pollo, digamos, al suelo y al momento, pues, decirte esa página que parece que ha sido para todo el mundo la de las maletas. Yo siempre he tenido una capacidad de alegrarme con los pequeños acontecimientos y frases de ese tipo se repiten y es verdad, como luego te... ¡Hala! Lo ves de otra manera y lo que disfrutas estas pequeñas cosas, ¿no? Que, como decir, nos pasa a todos, ¿no? Pero yo creo que... no sé, es un personaje con algo de estos rasgos autistas, ¿no? No solo bipolar, sino también con estos rasgos autistas, ¿no? Y a mí me parece que la traductora la ha hecho genial y lo mismo el autor, ¿no? Porque efectivamente a través de uno y de otro lo estás oyendo, ¿eh? Es todo el rato su discurso sin darte cuenta de que nadie medie, ¿no? Y a mí me ha gustado tanto, me ha maravillado. Que yo lo he recomendado a compañeros que son de mediación comunicativa y de atención a personas con dependencia. Bueno, es una manera de conocer, no a través de un ensayo, sino a través de cómo siente una persona con este tipo de problemas. Porque realmente son sus sensaciones, son sus emociones, ¿no? Y me parece que te da a conocer eso, ¿no? Y... a mí lo de la película que decían, yo no puedo ver la película porque la película no puede estar bien. Lo que me ha asombrado es que digas que sí, que está bien. Pues, ¿esto cómo se va a mostrar en una película? Tan íntimo, ¿no? De esos pensamientos y de esas sensaciones. Continuo. Tiene voz, ¿no? Está en YouTube, ¿eh? Yo la he visto en YouTube. Bueno, pues entonces la buscaré porque yo no la voy a mirar porque no. Sí, merece la pena. Es otra parte, pero tiene esa voz en off que te permite reconocerlo. La sí película que... es porque va a ser el siguiente libro, no sé, este es el. Sí, es cuando se van también. A ver. Primero lo leeré punto. Luego porque si no te lo machaca, ¿no? Pero con eso que dices interesante, lo de la que no te ha parecido cómico, porque eso es lo que dijo él, el autor. Sí, sí, el y autor, yo cuando lo el leo autor aquí, se sorprende, y las películas son más cómicas. Sí. La película, bueno, el cine es otro medio y necesita mostrar las cosas de otra manera, y bueno, pero bueno, las películas funcionan bien. Y sin embargo, también sí, las son más cómicas. Y una cosa que bueno, a mí me parece como la una manera de devolver un poco el sitio de los libros, ¿no? Porque era un poco más comunitario y un poco más, no sé qué, de este juego. Y él decía, pero eso es una cosa muy trágica. Es verdad que tiene el recurso del humor, ¿eh? Claro, sí, me río. digo, tiene es un humor negro que yo creo que es lo que hace que no resulte patético, porque si no tendría ese, esa caída o sentimental, ¿no? O sea, y como tiene ese humor, pero no es cómico, está contando algo muy serio. Y de hecho, él ha trabajado así como un carbono nuevo, entonces tienden a tener un pasado de pescadores o de artistas o de no sé qué. Él trabaja con instituciones psiquiátricas y con gente de la calle, él ha trabajado mucho. De tratamiento directo, o sea, no es una cosa que él sale, no ha estudiado manuales, o sea, él ha tratado con gente. Sí, por ejemplo, Thomas Transtromer también trabajó, era psicólogo de prisiones, claro. Y en su poesía, él siempre, a Transtromer siempre lo acusaban de no ser un poeta social, ¿no? Porque se salió de la línea esta de Harry Martinson, que eran poetas comunistas. Y él siempre decía que él tenía un conocimiento de la sociedad como poca gente, haber estado psicólogo de prisiones, tenía un conocimiento de conflictos sociales como poca gente, y se nota mucho en su poesía, que no es poesía social, pero en un análisis de la sociedad, claro. Posiblemente es más profunda que muchos poetas sociales. De todas maneras, también pasa con Elvis una cosa, que es un tipo muy digno. Que eso también resta en algunos momentos comicidad, en el sentido de que él se da a valer, o sea, no, cuando no le da la madre el pasaporte, le dice, bueno, ¿cómo que no me dan el pasaporte? ¿Cómo que no me dan la llave? Sé que hay una llave, antes lo hablábamos, ¿no? Para cada uno, usted lo ha dicho bien claro, bueno, no sé si le llega a decir que sí. Es el amor como se le va la imaginación. También porque se ama también mucho, ¿no? Él piensa que todo el mundo lo ama o quiere tener relaciones sexuales con él, hasta su propia madre. O sea, es un tío que se quiere a pesar de todo, ¿no? Con lo cual también hay momentos que te da ternura, pero da pena, o sea. Pero sí tiene una parte, ¿no? Como tú hablabas así un poco, o sea, como está muy desnudo, está así. Si hay partes mezquinas, ¿no? Ves sus mezquindades, ves sus mofetas de grandeza, sí. Lo ves todo, ¿no? O sea, como tiene cosas... Egocéntrico. Egocéntrico, no sé qué, pero luego tiene esos otros momentos en los que da cariño y en los que... Regalarle el reloj al compañero. Bueno, yo solamente no he leído la novela, estoy deseando ya de poner la novela porque ya me está ahí... No me importa de qué está aconteciendo ya el personaje. Vas relatando la novela porque me encanta porque ya voy a ver lo que, pero lo voy a percibir yo a mi forma, que es distinta a la de otra persona, porque cada uno lee, pero cada uno lee lo mismo, pero no es lo mismo para todos, ¿no? Es una forma de las perspectivas de que tú veas las cosas, tus circunstancias o los momentos que estoy viviendo en ese momento, y la lectura es ese momento lo que lee, a lo mejor lee dentro de 3 años y lo ves de otra forma. Yo creo que eso es lo que pasa con los libros, que es el libro, es el personaje que han creado, pero tú también eres otro personaje que estás leyendo y tú también cambias como personaje al cabo del tiempo, creces o bajas y te vas. Y a lo mejor tiene un momento que lo lees y tiene el punto de encuentro con el que estás leyendo. Sí, es que no sabes, es una cosa así un poco imprevisto, ¿no? Te digo que lo voy a leer con muchísimo gusto. Después, referente a los países nórdicos, he viajado por esa parte de ahí, con la zona esa, y me sorprende lo de la alegría que tenéis cuando son, porque yo en verano, en esos días que nunca tenía sueño, además tenía un problema horroroso porque digo, bueno, ¿y cuándo duermo? Si es que tengo una vitalidad que no sé cuándo dormía, si me levantaba o me acostaba, bueno, esos líos tremendos. Todo el tiempo que estuve viajando, estuve todo el Ártico, estuve bajando. Y entonces comprendo también el personaje en esas noches que tendrán que ser para las personas nórdicas tan larguísimas. Pero yo lo que quiero ver también son esas auroras boreales que ustedes las disfrutan, pero que es tan digno de ver, pero que no está tan al alcance de muchísima gente, ¿no? Y entonces pues el retrato que hace, y que veo que son frases cortas que dicen mucho, no hay por qué escribir. Para decir una cosa, escribí media página. A mí me gustan las frases cortas que digan. Me gusta escribir también e intento siempre de más actual, ¿no? Ir hacia los clásicos, hacia los barrocos, hacia los... Yo creo que hay que ir en directo y explicar el tema y punto, y el ritmo. Porque si es un ritmo muy lento, es cansino. Entonces tiene que tener un poco ahí también de que vaya leyendo y cantando, ¿no? O escuchando melodía y tú al compás. Yo creo que ahí hay una simbiosis que tienes que saber unir esas piezas. Míralo. Cuando te vea otra vez te lo diré. Lo que me ha parecido, de momento ya voy así. Pues a mí no me gusta venir a la lectura sin haberme leído el libro. Pero me ha salido un poco adrede, porque cuando yo vine y me dio el programa, yo vine a por el Daisy. Yo cuando me habló Sergio de Cristina y de todos los temas, ay, no me digas que ha traducido casi ni la mirada por así de cabeza. Entonces he disfrutado muchísimo, no voy a hablar de este porque no lo he leído, pero yo con el Daisy he disfrutado otra vez, porque además me ha descubierto otra casa de muñecas que no tiene nada que ver. Yo siempre he admirado mucho a los traductores, me parece un trabajo dificilísimo, pero es que te hace la vida más fácil. Todo y es como una suavidad. Yo entiendo que la traducción bien hecha es como una suavidad que te entra en el organismo y que ni te das cuenta. Te das cuenta cuando tú haces la dicción de eso. Y nada, pues te estoy deseando leer, ¿no? Claro. Sí que vi en internet sobre el autor, también tengo la película y ya me enteré de los porque a mí me gusta bichear por internet y saber del tema. Sí, además está guay un poco por eso, ¿no? porque a mí me gusta mucho esta cosa que estamos hablando, ¿no? Como esa sencillez, esa limpieza, ese tío, no sé qué, pero el barroco también es un arte y yo también lo aprecio, o sea que también en todo ese espectro, o sea, lo bonito de que tenemos esa historia de la literatura detrás, ¿no? Y ese presente de la literatura es que hay muchas escuelas, ¿no? Y cada una, cada un modo que yo digo en traducción hay escuelas, ¿no? Y yo siempre digo que la literatura, bueno, de los literarios, no sé qué, o de los que más vienen más tarde, no sé qué, no sé, no me interesa la cuestión, no sé, no hay traductores súper literarios que son excelentes, traductores que son magníficos, son buenísimos y otros, y al final la respuesta no funciona, ¿no? Al final yo creo que hay un espectro, o sea, hay como diferentes maneras de hacer las cosas, pero luego está o bien hechas o mal hechas, y esa es la cuestión, ¿no? Como que esa es la riqueza, ¿no? Al final también, por ejemplo, igual que sea una cosa de otra, si está bien hecho, está bien hecho, y lo que pasa es que llega. Pues yo no leo. Viene con el sofá, ¿no? De libro no soy lector. He leído un libro. Uno, pero bueno. El último que me gusta mucho. Me lo regaló mi hijo, que esto es. Estábamos discutiendo y me dice, te va a regalar un libro que voy a leer. Me lo dio, me lo leí. Normalmente no era capaz de leer un libro. Se lo leyó después de leer la tesis de su hija. Y ya le entraba cualquier cosa. Yo está el problema. A lo mejor puede ser también, aparte de muchas cuestiones, lo que habéis comentado, que para escribir una cosa había 7 páginas para leer. Y yo no soy así. A mí me gusta más lo directo. A lo mejor otra gente dice, ¿qué? Son los libros que yo tenía que haber cogido. No sé cuánto. Cuesta mucho trabajo con los libros. Cuando llevo 4 páginas, ya estoy oficial. Pero creo que él no lee, lo leo yo. Gran familia. Pero qué generoso que venga de acompañante a un. Hombre, es curioso, hombre. En un mundo que yo no conozco. Pero no con curiosidad. Bueno, es un creador. No, hace cosas muy buenas. Es un mundo que me respeta muchísimo. Pero no me llama el nombre. Me parece que lo que hace, creador de crea. Hecho de chiquillo, muy amañado. Muy apañado y muy artista, ¿no? Aquí creativo, además. Yo tengo una lámpara, pero es que se pasa. Y un libro sobre usted ahí también. Ah, también. Claro. Bueno, pero es también muy interesante, y es también lo he llevado yo a otra reunión de editoriales pequeñas, y además yo tenía una pregunta para, pero me la has contestado al principio, o sea que ya queda satisfecha, porque yo admiro mucho la labor que están haciendo las editoriales pequeñas. Me parece que, tal como está hoy la cosa, es una lucha diaria, pienso, y yo siempre me pregunto, ¿cómo subsisten? Como las pequeñas librerías y como todo lo pequeño que debe mantenerse porque este nos da la vida. Entonces, y me la explica al principio muy bien y claro, lo comprendo, pero que tiene que costar. Horrores, ¿eh? Tiene que costar. Al principio, luego ya. Bueno, pues yo os doy las gracias. De verdad, como se las doy a Luis por haberos reunido y porque ya todo lo que es el sofá este, que me parece estupendo, ya. Bueno, y por allí. Por el Gold North. Bueno, yo me quedan 70 páginas por terminar. Estaba en el autobús, estaba en la parada y digo que no llego. Pero bueno, creo que va a ser, podía hacer independientemente como termine, pero creo que me podía hacer bastante idea. Bueno, y aparte, no por lo que comentáis también, ¿no? Y bueno, yo la verdad, vamos, más o menos lo que habéis estado comentando, a mí sí me ha gustado y ya, pues, digo, lo he estado leyendo ahí, pero lo apunté a última hora ya. Y he agradecido esa sencillez que me ha facilitado el ir por el libro de una manera mucho más agradable, bueno, agradable, no sé, más fácil, ¿no? Y sobre todo yo, es verdad que lo que comentó al principio, de que todos somos Eli, pero no somos durante todo el tiempo Eli, pero yo en muchas ocasiones parecía que estaba hablando yo. Entonces, en esa sensación, ahí me da un poco de... Sinceramente me da un poco así como, me mira después y dicho, digo, yo estoy, no me vaya que... Hombre, porque claro, tú dices, bueno, evidentemente no todos los días me pasa, pero bueno, en todos los años ya que llevo, pues esto me he reconocido, esto también, esto y... Entonces, si al final verás tú, si somos más Elin de lo que creemos incluso, ¿no? O no sé, o tenemos que a lo mejor también ciertas cosas que te reconoce, que eres como Elin, y a lo mejor todavía él te está dando las claves para en cierto modo, con esa lógica aplastante, ¿no? De decir, bueno, pues es que esto también lo puedo llevar de otra manera, ¿no? Y cuando la próxima vez que me vea como Elin, ¿no? Y un poco también eso, también me ha gustado mucho la parte esta, eso, que quizás no sea, o que nos pueda parecer cómico, pero que realmente es porque te plantea un absurdo que no nos planteamos. No te planteas que es absurdo, y por eso te parece cómico, pero muchas veces tú dices, es que lo grave es que es un absurdo y yo lo asumo como que es lo más normal del mundo, ¿no? Y puedo intentar rebatir, ¿no? O ponerle etiquetas, ¿no? De que eso es algo como, no sé, de otra forma, raro o lo que sea, y sin embargo yo lo estoy viviendo como normal, ¿no? Y yo creo que un poco, a mí los puntos así que puedan parecer mismo, me han parecido un poco más cómicos después cuando lo he pensado, digo, realmente lo que me está planteando es un absurdo de cómo vivimos nosotros ciertas cosas, ¿no? Y tú te crees que es lo más normal, pero hay veces que esa mirada de gente que suponemos que está más para allá que para acá y al final, a lo mejor que estamos para allá que para acá somos los demás, ¿no? Sí, nos hemos tragado con una serie de... Claro, por eso que tú te paras a pensar frío y dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Pues esto porque lo veo es normal, ¿sí? Cosas sencillas, ¿no? Y bueno, esa parte me gusta también bastante, ¿no? Y bueno, ya me quedan mis 70 páginas que me las acabaré mañana. Pero bueno, la verdad es que sí me han enganchado en ese sentido. ¿Y vosotros? A mí me ha parecido muy bonito. Me ha llamado la atención lo que han comentado ahí de que no les parecía que era un personaje frustrado él, ¿no? Yo creo que me ha parecido todo lo contrario, que se está basado en una frustración constante. De pequeño no le dejaban tener el gato, hasta que no lo aceptaron en el grupo de amigos, hasta luego, en fin, con la madre de la relación, con la opción sexual, todo me parece basado en esa frustración que ha sentido desde siempre. Thank you. He tenido varias experiencias con ese personaje. Primero, me pasó un poco lo que ha dicho él, que claro, estoy acostumbrada a venir aquí a Luis y siempre me da comida para el pensamiento, ¿no? Para trabajar la mente y darle a lo sesudo, ¿no? Y muchas veces le digo que sea algo fácil de digerir, ¿no? Pero entonces todo el mundo está esperando la complicación, ¿no? Y la complicación no venía, ¿no? Entonces digo, pues tengo que leer de otra manera, ¿no? Porque tampoco me fui relajando. Ya no buscaba nada más que estar pasar un buen rato. Y pasar un buen rato. Es curioso porque es que desde que lo he leído, es que él no me suelta, no me abandona, es que está conmigo. Y le digo, bueno, más él que el amigo, ¿no? Pero es como que por la mañana ya lo leí, cada mañana me tomo el café y lo leí, ya había terminado y digo, es que yo pongo el libro ahí, al menos lo veo, ¿no? Y es una cosa curiosa, ¿no? Y ahora venía por aquí y digo, está al lado, ¿no? Se me ha quedado pegado de una manera muy tierna y muy potente, ¿no? También me ha gustado mucho y esa espontaneidad. Yo trabajé hace años en Inglaterra con gente con problemas psíquicos, un tiempo en los campos antroposóficos, ¿no? Y me gustaba estar con esta gente porque era todo era ocurría en el momento muy directo. Va, esto, esto, otro. No había tiempo de reaccionar, pero era todo con corazón. Y era muy directo y era muy sincero, no había doble. Y eso a mí me fascina, me gusta la vida sin doble, me gusta lo directo, la gente que es sin más, ¿no? Y esto también se ha quedado pegado. Me quedó en mi abuso. Y la traducción preciosa. La verdad es que no lo digo porque lo digamos y tal, y que hay que decirlo. No. Simplemente soy la única traductora del pero mira, si no me equivoco, a veces pienso en la persona que traduce. Y esta es esta mujer, porque mira que eras una mujer, también me gusta que sea una mujer que traduce, porque son, muchas veces los hombres están más por delante. Pues, digo, qué bien. Me gusta cómo traduce, porque al menos me gusta cómo me está llegando el personaje, ¿no? Así que eso es lo que quería. Yo vivo con Cristina, tengo una niña de 5 años que habla noruego. Estoy aprendiendo noruego todo el tiempo y me parece un idioma fabuloso. Y Noruega en concreto es un sitio, una locura. Yo creo que a mis 44 años me he hecho monárquico. Pero soy monárquico noruego. El rey de Noruega el año pasado lanzó un discurso en el que dijo: ¿qué es Noruega? Noruega son los fiordos, el sol de medianoche, la aurora boreal y tal. ¿Quiénes son los noruegos? Los noruegos somos tú, yo y aquel. Somos todos. Ahí hace un canto a la diversidad, que te quedas, dices, son niños que quieren a niños y niñas que quieren a niñas. Yo lo escuché y se me saltaron las lágrimas. Entiendo un poco de noruego, le iba entendiendo otro subtítulo en directo de tal, y digo, se le un rey así, o sea, que y me diga, o sea... Han nacido en Teherán, en Siria... Mis abuelos llegaron aquí. Desde Inglaterra hace 200 años. Otra hablada del pacto social, aquello es. Pero no somos monárquicos, ¿eh? No, solo de ese. De hecho, monárquico, no somos monárquicos por comparación. Hablada del pacto social. Esta gente lo que decía Cristina, que se lo han currado y hay una idea del diálogo. Yo flipaba escuchando la radio allí, no entendía nada. Pero decía, o sea, hay una cosa que sé, que no se están insultando y se están respetando los turnos de palabra de puta madre, o sea, y le pregunté de qué hablan y dice, bueno, pues están y que si los niños vuelven a las 2:30 o a las 3 del colegio. Y había alguien que había sido primer ministro antes, unos profesores, unos padres. Y dices, o sea, está hablando de un tema que es importante, que quieres que te diga, o sea, que es una cosa que afecta cotidianamente a todo el país. Y no hay odio, ¿no? O sea, no es dura. Prueba encender una radio cualquiera en este país, o sea, a ver qué es lo que hay. Y luego una socialdemocracia que funciona. ¿No? Recuerdo un libro que habéis traducido tú, que acaba con una madre soltera y el hijo, que de repente les cae una hermana y viven bastante regular, y cuando acaba el libro se les quitan a la hermana otra vez, que queda un poco de... Pero bueno, pasan 10 años y cuenta, es decir, ¿qué hicimos durante ese tiempo? Lo que hicimos, lo que hizo todo el país, progresar. Pero progresar no solo industrializar, ¿verdad?, sino que la gente puede estudiar con becas y la beca le da para vivir y para estudiar. Y hay una cultura de no dejar a nadie atrás, ¿no? Está cambiando ahora, ahora empieza. Pero durante mucho tiempo esa ha sido la idea, no dejar a nadie atrás. Llega el invierno, nadie se muere de frío. Pero que dentro de esas contradicciones, mismo hay un tipo que va a una isla y mata a 70 chavales, que en el juicio a ese tipo, dos chavales lo escuchan meterse con una canción de Pete Seeger y al día siguiente van 40.000 noruegos a escuchar, no a escuchar, sino a cantar una canción de Pete Seeger de amor y de amor a la diversidad y al mundo. Y se ponen 40.000 noruegos en la plaza del ayuntamiento a cantar para decirle a este asesino que se coja. Y con amor, y que ¿sabes? Va a seguir sin llevar, eso no pasa cambiando. Ese fue, sí. En ese sentido, eso fue una reacción muy diferente a la americana o la española de esa. Bueno, cuando llegó el terror, lo que hicieron fue reafirmarse en esto, nuestra policía va a seguir sin llevar armas y nosotros. Sí. Lo que hay que profundizar es en la democracia, ¿no? La sí, no sé si has visto la otra película de Michael Moore, la de sí. Que invadimos ahora con a la isla esa que están los presos sueltos. Es increíble. Dice, aquí no, dice, ¿cuántos presos sois? Y dice, pues, no sé, como 100. Y dice, ¿cuántos? Y dice, ¿cuántos trabajan aquí? Bueno, lo que se van a ir, además se van todos a casa. Y están por ahí, por la isla. Y quería fugar. Qué bueno. Bueno, pues, que ven. Y el premio ese cabello. Ah, es que, curioso, curiosamente nadie. Es una falta de fotografía que la obra. Hay un cómo con una tilde que no. O un porqué, no recuerdo. No, eso no es porque seguro habrá más seguro. No, pero eso que se ha quedado. No, es mucho más fácil, mucho más fácil. Una pregunta que había hecho referencia a lo que había sido tú, de a mí me encanta muchísimo, me gusta leer la novela, pero me gustan mucho los relatos. De hecho, escribo algo de relatos, porque creo que también es muy complicado resumir, en una novela te puedes extender, pero los relatos tienes que hacer mucho, decir mucho en muy poco espacio, muy poco, ¿no? Sé que hay muy buenos relatos, no digo que la cabeza que había, me traigo libros, algunos lo entiendo, otros no lo entiendo, pero siempre me traigo libros. Entonces, ¿por qué no es negocio? Creo que habré entendido que aquí no es el relato o cuento, es que el relato hay relatos también que son de adultos y son también para niños, que quizá le esté dando un mensaje también, ¿no? Para niños ya mayorcitos, ¿no? Que sea el relato, pero que sea también un mensaje que les está transmitiendo. Eso no es negocio, o sea, no es vendible. Te cuento, en nuestro catálogo, fácilmente el 50% de los publicados son relatos. Pero no los hemos publicado en antologías de relatos. A mí lo que no me gusta y lo que creo que no funciona bien son las selecciones de relatos. Y sin embargo, cuando los hacemos ilustrados, que extraemos un cuento de una antología y le damos entidad propia al relato, funciona muy bien. Y eso, yo siempre tengo una teoría, es que cuando un escritor escribe un relato, lo escribe como si fuera una novela. Escribe, cuando Bukowski escribe un cuento o Dickens escribe un cuento, empieza y termina ese cuento y no empieza a escribir otro cuento a los dos minutos. Y como lector, no, creo que no tiene ningún sentido leer un cuento y luego leer otro cuento y luego leer otro, porque de repente pierdes el foco de interés por el cuento y grandísimos relatos cuando están insertos en una antología no recuerdas haberlo leído o no recuerdas lo buenos que son. Entonces en el momento que los traes de la antología y le das entidad propia, pasa a ser una gran obra en formato que es lo que es un cuento. Un cuento bueno es un cuento, es tan bueno como, pero el problema es la manera de publicar los cuentos. Es por eso, porque aunque sea ningún libro de cuentos es perfecto, es imposible que haya 25 cuentos excepcionales. Es fácil que en esa antología haya 3 cuentos excepcionales. Lo normal es extraerlo. Y a lo mejor publicar 3 cuentos me parece bien. O publicar uno. Yo en mi catálogo, los ilustrados, nos hemos traído hoy de Úrsula Caleguín, por ejemplo, somos 3 cuentos, y el cuento nunca se ha publicado de manera autónoma. Se ha publicado siempre en antologías. No, y ese cuento no lo conoce nadie. Y es un cuento que ha ganado un montón de premios, es fantástico, pero si lo lees como un cuento. Sí, pero hay escritores que han hecho también relatos, no relatos cortos, hay relatos ahí, por lo menos en el tomo pues tiene tres. O sea, ni es una novela corta ni un micro relato tampoco, pero no en un tomo, que no tiene por qué ser un tomo de un tocho de tomo, puede meterlo en tres o cuatro de una extensión que pueda ser, vamos, que la lectura también, tres o cuatro relatos bien hechos, puede también acaparar la atención, porque tú terminas, cierras el libro y puedes empezar cuando quieras, por la hoja que quieras, por la página que quieras, porque no llevas la continuidad. Creo yo, no sé si eso es con referencia a los relatos en el idioma que estás tú traduciendo. Sí, pues, lo que hicimos fue un libro de relatos. Ya, ¿sí? A mí, aunque yo publico y sigo publicando también antologías, lo que les comentó, yo creo que para mí como lector le veo poco sentido a ese formato. Lo que pasa es que el escritor escriba un libro de tres relatos, pero que tenga algún tipo de relación como que dé sentido al volumen. Pero si no, creo, a mí es que me pasa como lector, es que pierdo la atención en alguno de los cuentos cuando sigo leyendo. Sin embargo, cuando es uno, mi atención se centra absolutamente en esa obra. Y le saco mucho más partido, aunque sea un relato de cinco páginas. Bueno, yo creo que es hora de ir. Hacemos un sorteo. Sí, hacemos un sorteo antes de ir. ¿El que has dicho? Sí, de irse a comer. Que nada, muchísimas gracias por venir. Claro que hay que sortear algo, ¿eh? Sí. Bueno, os cuento lo que pasaba. He traído en un libro de Silvia Plath, no porque tenga nada que ver en principio con el texto de hoy, pero sí que tiene una cosa en común, y es Benidorm. Y lo que me está pasando es que dice Benidorm, que me ha extrañado que cuando alguien diga Benidorm, y es que Silvia Plath, cuando se casó, se fue con su marido, con Tertius, se fue de luna de miel a Benidorm. Y en este libro, que tenía fragmentos de textos inéditos suyos, hay una parte de Benidorm que es muy interesante, y de hecho, pues, ahí tiene dibujos de Benidorm. Y tenemos un artículo de periódico que escribió sobre Benidorm. Y bueno, quería que yo mirara esta mañana cuando salía de casa, digo, me parece algo como curioso para compartir con la gente. La visión de Benidorm, no solamente de Noruega, sino también de una escritora norteamericana. Así bueno, como no haya hecho Benidorm, buscaremos otra manera de. Y como no podemos ir a Noruega, pues nos vamos a Benidorm. Y pedir una paellita. ¿Cómo hacemos sorteo, Luis? Con número, que digas número. ¿Sorteo? Tú eliges el número, tú. Yo me encargo de dar el libro. Vale, ya. Y ahora decimos otro número, a ver si... El 21. De luna al cuánto, Luis. Del 1 al 20 somos 20. Vamos. Uy, a ver, ¿te puedo repetir? Del 17. Del 13. No. Del 19. No. 4. No. El 7. No. El 8. Sí, el 8. Te da bien. Muchas gracias. Ha esperado lo suficiente para reducir el número. Es verdad que ahí te tenías que haber callado. Si el primero te da una posibilidad. Soy muy impulsivo, lo sé. Incluso haciendo de perder los premios. Eso tengo claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno,